vez que vuelvo tarde a casa se repiten escenas de reproche. Es que acaso, mujer, tú no lo entiendes, mi trabajo es la música y la noche. Todo el tiempo te noto indiferente, ya no me miras tampoco ni me hablas. Y cuando nos sentamos en la mesa, sirves la misma sin pronunciar palabras. Tenemos que encontrar otra salida al laberinto en que nos encontramos. Basta de discusiones y de enojos, ¿por qué pelear si sé que nos amamos? Tenemos que encontrar otra salida. Somos adultos, por lo tanto comprendemos que nos perdimos en medio del salir.